Diario del Futuro. 45 minutos después de las 12 de la noche, seguimos aquí en Nacional Rock con Diario del Futuro. Y es hora de ver qué disco nos trajo nuestro amigo Martín Pérez. Tampoco le vamos a poner tanta intriga porque ya lo habíamos comentado antes cuál era el disco, Lantos. Bueno, pero... Estás sacando la magia, ¿eh? La magia de la radio. La magia de la radio no se va por ningún de ninguna manera en este programa que se cuenta todo lo que se hace. Acá no hay magia, esto es de Radio Verdad, se diría. El disco que traje es, como les decía antes, así tirando líneas, es casi una... Me di cuenta cuando decidí traerlo que tenía esa relación con el disco anterior. Es otra vez un disco chileno, el disco anterior... Y tiene una explicación también. Por un lado, el disco anterior justamente había sido un disco chileno, el de Mauricio Redolés, que había sido producido, decíamos, por Álvaro Enríquez. El disco de Mauricio es quien mató a Gaete, era su nombre. Y Álvaro Enríquez, ayer, cuando hicimos ese programa que duró tanto... y no hubo picado, yo había traído justamente este disco de los tres, el que voy a presentar hoy, Fome, porque era el cumpleaños de Álvaro Enríquez, que cumplió 44 años. Ahora tiene 44 años y un día, y en vez de usar su cumpleaños como excusa para escuchar un tema, vamos a usar la sección Mira el disco de Te Traje para escuchar no uno, sino tres temas, que es lo habitual. Salvo cuando alguien se hace el vivo y trae discos que duran con temas que duran un minuto. Como... Me pasé seis. ¿Está hablando de Furfaro? No, porque Furfaro es vivo. No se hace el vivo, es vivo. Claro, tal cual. El disco que vamos a escuchar es Fome, es el disco, tal vez el mejor disco musicalmente hablando de los tres. A mi gusto es no solo el mejor disco de los tres, sino te diría que uno de los mejores discos del rock latino de los años 90, tranquilamente, incluyendo el rock argentino en todo esto. Pero como para arrancar, vamos a arrancar escuchando un tema que lo presenta más que bien, no solo musicalmente, sino también por la letra. El tema del disco que te traje, Fome, de los tres, como para abrir el... romper el hielo antes. We'll be right back. Los tres entonces haciendo un tema de su disco que estamos presentando hoy, Fome. El tema que escuchábamos era el tema, el nombre es Antes. Cuando uno agarra Fome, lo primero que llama la atención es la tapa. Este disco de los tres nunca tuvo una versión en vinilo, así que la tapa del CD es la tapa original y le calza muy bien tanto nombre como ilustración. La ilustración es una foto de un padre con sus hijos leyendo una enciclopedia, supuestamente, o un fascículo de una enciclopedia que se ve un poquito ahí atrás. De hecho, esto uno lo sabe por haberlo visto, porque esta es la foto con la cual se promocionaba una enciclopedia. En esa época, chicos, antidiluviana, en la cual no había internet. Entonces, ¿qué? La información... No había internet, por favor. Era imposible hacer periodismo, por ejemplo. Era imposible levantarse chicos y chicas. Todo era imposible. Era imposible mirar películas. Todo era imposible, por eso el mundo no existía hasta que llegó internet. Pero en aquella época se vendían muchas enciclopedias. Esa era la democratización no existía de la cultura. Tampoco la Encarta. Yo, Encarta. Ponele. Hasta bueno, llegué. La democratización de la cultura se hizo a partir de los diarios, abaratando, si se quiere, los costos de tener ese material de información insustituible que eran las enciclopedias en su momento. Y una de las enciclopedias populares editada por la gente de Salvat se llamaba Monitor. Ajá. Y este es la foto que ilustra la tapa del disco de los tres es justamente la foto de publicidad original de ese lanzamiento de la enciclopedia Monitor, que tenías que estar comprándola en fascículos durante, no sé, par de años hasta tenerla encuadernada en tu casa. Mucha gente de cierta generación recuerda esos tomitos color crema. Obviamente esa generación es la de los muchachos de los tres. Y la foto, la enciclopedia, el padre, los hijos leyendo por sobre el hombro, es algo que básicamente se podría definir, solo se puede definir con la palabra fome. La palabra fome es un chilenismo que solo se entiende en Chile esta palabra, y quiere decir aburrido, así de simple. Los tres tienen varios aliados musicales, un par de ellos muy conocidos, uno de ellos son Fito Páez y el otro son los Tacuba. Los Tacuba hicieron un disco, justamente un EP en homenaje a los tres, que también estaba titulado con un chilenismo. Vale Callampa, el título, que quiere decir en Chile, nada más, obviamente, que no vale nada. En ese disco los tres homenajeaban los Café Tacuba homenajeaban la música de los tres, hacían cuatro temas, uno de ellos justamente es de Fome. Fome, yo les decía que es tal vez el pico, la cumbre musical del grupo, porque es donde mejor se mezcla toda esa cazuela que ellos saben hacer. Ellos llaman a su música una cazuela, como buenos chilenos del sur que son, se definen a sí mismos, y su música es cazuela, que básicamente en una cazuela, ¿qué es? A la olla va todo. Claro, un guiso, lo que acá sería un guiso. Así de sencillo. Los tres son una banda que salió de una zona rockera como Concepción. Concepción es una ciudad universitaria del sur de Chile. Está en el mapa bastante cerca de Santiago, parece, es mucho más cerca en kilometraje, pero recordemos que Chile es una zona de montaña, digamos, entonces se tarda más en llegar a Concepción de lo que uno se imaginaría con esa mirada de mapa que uno hace de tierra plana. Claro, de pampeano, que uno dice, de acá hasta acá, que hay 3 centímetros, en 2 horas estamos. La historia de los tres comenzó, si se quiere, en los 80, pero se llamaban... estuvieron durante los 80 en las inferiores, digamos, creándose como grupo. A mediados de los 80 se supieron cruzar allá en Concepción con el grupo que había dominado los 80, que fueron los Prisioneros en Chile. Claro. En Chile uno puede hacer una sucesión de grupos. En los 70, los Jaivas. Sí. Los 80, los Prisioneros. Sí. Los 90, los tres. Los 2000, La Ley, y me pongo a llorar. No, bueno, La Ley, pero no, pero más que La Ley, La Ley sí se puede ser un grupo más continental que chileno. Los tres arrasaron en Chile durante los 90. De hecho, el grupo, para su tercer disco, el disco que tenía su primer gran hit, Déjate Caer, sí, que claro, sí alcanzamos a escuchar, y tal vez fue el último gran hit continental de MTV cuando se escuchaba lo mismo en toda Latinoamérica, Déjate Caer de comienzos o mediados de los 90, que transformó al grupo en un grupo internacional y también los instaló en Chile como la gran banda. Sin embargo, conocer a los tres solo por eso te hace olvidar que ellos cuando arrancaron tenían una historia, una idea, eran un grupo como de rockabilly. Ellos estaban influenciados, eran como los Beatles, si se quiere, de la época de Hamburgo, camperita de cuero, pero bien, bien sucios y crudos. Un grupo que como toda banda, su prehistoria habla de toda una banda que van pasando músicos hasta que solo quedaron tres, por eso se llamaron Los Tres y quedó Los Tres como nombres, aunque después se sumó un cuarto integrante. Sí. Pero sí, siguieron siendo Los Tres. Llegaron a Fome, luego de ese éxito de su tercer disco, el que tenía Déjate Caer, un Déjate Caer que cuando se escuchó en Argentina se hablaba del parecido que tenía con Spinetta. Su fanático en su momento fue Fito Páez, que los trajo a tocar a ese último River que alcanzó a ser Páez al final de su de esa etapa de llenador de estadios, digamos. Pero cuando le preguntaban a Álvaro Enríquez de dónde venía la idea, que hablase del rock argentino, él mencionaba a Charly García. De hecho, él decía que Déjate Caer, si tenía, a él le gustaba pensar que tenía algo que ver con Viernes 3 AM, que era una canción que cuando en Chile se tocaba la guitarrita y cada uno cantaba el tema que le gustaba y todos tocaban canciones de Silvio Rodríguez, Álvaro Enríquez, que tiene algo de cretino, le gustaba decir que a él le gusta agarrar la guitarra y tocar Viernes 3 AM y cagarles la noche a todo el mundo. Los Tres, como les decía, se hicieron muy famosos y terminaron de romperla haciendo el Unplugged. El Unplugged de Los Tres fue un gol continental e hizo algo que el rock chileno nunca se atrevió a hacer, que es mezclar rock con, ya recordemos, Los Tres, como les decía, venían de tener ese rockabilly, ese rock sucio iniciático, le habían agregado ese toque spinettiano. Y lo que terminó de completar el combo fue que le metieron la parte de la cueca chilena, de la música profunda de Chile, que en general está escondida y ningún rockero, por lo menos hasta Los Tres, se atrevía porque, bueno, nada, se puede decir que es grasa, que no les gusta a los rockeros en general pensar que son internacionales y no les gusta tanto mirar hacia adentro. Los Tres lo hicieron, y no solo lo hicieron con garbo, sino que lo hicieron y terminaron de convertirse en la banda más popular de Chile. Y por eso es importante todo este pasado para llegar a Fome. ¿Por qué? Porque Fome es el momento en que Los Tres deciden dar un salto hacia el rock, mezclar todo y también hacerlo a ultranza hasta el final, con la idea también de alguna manera escaparle un poco a esa popularidad. Fome fue el intento de internacionalizarse de Los Tres, el intento de hacerse rockeros, y es el disco que terminó casi de empezar su separación, por lo menos en aquella primera etapa. Es un disco capital, como les decía, importante incluso para el rock latinoamericano. Antes escuchábamos su parte más rockera, su rostro más rockero con el tema Antes. Todos los temas de Fome son pasables, pero lo que vamos a escuchar ahora es uno que se acerca más a la parte baladística del grupo, que también llegan a altas cumbres. Una de ellas es el tema muy conocido por la versión de Tacuba, que es Olor a Gas. Nosotros vamos a escuchar un hermoso tema llamado Me Arrendé, un tema de Álvaro Enríquez, Los Tres. Mirá el disco que te traje de esta sección, el disco es Fome y el tema Me Arrendé. Para poder matar al antiguo Escuchábamos el tema de los tres, de su disco Fome, el disco que te traje, Lantos, el tema que nos trajiste. Me arrende. El disco, sí, pero la sección se traje el disco que te, se llama el disco que te traje, es no verdad, el disco que cierto, les traje. Entonces cierto. Aproveché ese guiño como para nada, una. Me siento emocionado. ¿Viste? Para vos. Ay, ¿alguna para... vez te trajeron un disco? ¿Una chica? Sí, alguna vez. Bueno, yo no soy una chica, un varón seguro que muchas veces le habrá traído un disco al señor Lantos. Depende. Y sí, sí, sí, sí. De eso se trata. Pero viste, hay discos y discos y hay traeres y traeres. El señor, hablando de traeres y de discos y discos, Enríquez, Álvaro Enríquez decía que cuando estaba haciendo Fome sentía que todo el mundo era mi enemigo porque lo que estaba haciendo era algo nuevo. También decía que para los Café Tacuba, Fome es el mejor disco del rock en español. Mi teoría, en su momento, esto es una declaración de Enríquez de fines de los 90, mi teoría es que el mal le ganó al bien. Por eso lo que están matando ahora por sobre Café Tacuba o Julieta Venegas son Shakira o Enrique Iglesias. La maleza sobre las flores. Es una declaración del año 2000 y pico. Bien. Está sacada de un libro que hizo Enrique Sims contando la historia de los tres y que terminó contando la separación de los tres. Porque en realidad lo que terminó contando es una historia así como de amores cruzados vinculados a Álvaro Enríquez y Julieta Parra, la hermana de Ángel Parra, el guitarrista del grupo, que al final parece que fue la Yoko Ono real de la separación de los tres. Se supone que tuvo relación con todos los integrantes del grupo, o casi todos. El que se salvó fue su hermano. Es una historia que solo cuenta Sims en el libro y que todos salieron a insultar, pero nadie la desmintió. Pero bueno, cada uno salió disparado hacia lugares diferentes. Álvaro Enríquez, luego de Fome, llegaron a sacar un par de discos más, pero prácticamente huyeron de Chile, terminaron su carrera en México los tres. Y hace poco, bueno, Álvaro Enríquez hizo una carrera que primero armó otro grupo llamado Petinellis. Petinellis es el otro apellido de Enríquez, es el apellido de la madre, Petinelli. Y después empezó una carrera solista y terminó juntando los tres que ya han sacado un par de discos más, en este caso reunidos con otra formación, pero solo un integrante, el baterista Pancho Molina, es el que cambiaron, digamos. Pero los otros tres sí forman parte del grupo, que estuvieron tocando en su momento. Bueno, ellos son de Concepción, hicieron un disco, Coliumo, que hablaba y que dedicaron a los inundados por el terremoto en Concepción tan terrible que sucedió hace unos años. Para cerrar este segmento, este disco que te traje, vamos a escuchar otro tema, obviamente, de Fome, pero este para mí es el tema más enigmático y extraño del disco. Uno de esos temas que si lo hiciera cualquier otro artista de más renombre o de renombre internacional, si un tema así lo hiciese Bob Dylan, estaríamos hablando, dándole vueltas, poniéndolo arriba de un pedestal. Fome es un disco que, salvo quienes hayan querido abrir las orejas para escucharlo, ha pasado desapercibido. No suele nombrarse en los radares, en las listas del buen gusto establecido, pero quien lo conoce, sí, es un grupo, es un disco de culto que es respetado, conocido. Cuando lo traje y lo vio Lanto, dijo: ¡ah, Fome, qué buen disco! Eso además, nosotros las listas del buen gusto establecido las tomamos con pinzas, pero, por decirlo finamente. Pero está bueno aclararlo también, dejarlo en claro. Lo que vamos a escuchar es el tema, como les decía, más raro y más extraño de Fome, con lo cual eso es toda una medalla. Es extraño, es como una... No sabría cómo definirlo, pero sí, su letra es como una extraña fábula que involucra a varios cigarrillos, al agua y a los destinos de la gente. Y uno podría tratar de leer a través de esa fábula el destino que tuvieron los tres en ese momento, casi en la cima del mundo y al mismo tiempo casi separándose como grupo. Mirá el disco que les traje, Fome, los tres. Y cerramos escuchando este tema en Diario del Futuro, La Torre de Babel. Thank you.